la búsqueda, si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo al 473-3656. Está con nosotros aquí en el estudio Aníbal Oliveras, quien es profesor en la Facultad de Ciencias Humanas. Es uno de los docentes que da, junto con sus colaboradores, análisis de la realidad contemporánea. Ha estado también en nuestro programa haciendo un análisis sobre la reconstrucción de la memoria, qué es la memoria. Inclusive hemos tratado en colaboración con otro colega, Omar Samper, el historiador, acerca de cómo se estudia, cómo se accede a la memoria. Y hay, evidentemente, diferentes formas de hacerlo. Podría ser en términos estrictamente académicos, a través de el estudio de documentos, por ejemplo. Puede ser a través de relato o historia oral, ¿sí? Entre otros múltiples abordajes. Y se mezclan también aquí otros formatos, otras aproximaciones, y una de ellas son las expresiones artísticas, literarias, por ejemplo. La cortina que acabas de escuchar es la cortina que antecede a nuestra sección extra, de donde siempre la usamos para bajar algún libro, comentar algo, y en este caso Aníbal Oliveras va a estar con nosotros para comentarnos sobre la presentación del libro Escritos Latinoamericanos, de Arístides Varga, que editará Nueva Editorial Universitaria, sí, aquí en la Universidad Nacional de San Luis, y que se presenta el día jueves. Sí. Aníbal, bienvenido. Negro. Gracias, Antonito. ¿Cómo andas, Juancito? Bien. Sí, mira, hemos tenido la suerte de que Arístides nos visite nuevamente. Arístides, el Negro. Sí. Para los que los conocemos y hemos militado en la misma época. Arístides es quizá uno de los grandes dramaturgos de lengua castellana en este momento. Sí. Y la universidad ha decidido editarles dos tomos de sus obras inéditas, sí, que se llaman Escritos Latinoamericanos, donde él resume un poco la memoria. De memoria sufrida de los pueblos latinoamericanos, porque él hace un recorrido desde México hasta Argentina con sus obras de teatro, y luego Arístides es un exquisito de la escritura. Revivir los acontecimientos históricos de las violaciones a los derechos humanos o de el exilio o la discriminación en Latinoamérica, hechos tan comunes hasta no hace mucho tiempo y todavía siguen habiendo bolsones de discriminadores y de asesinos y de golpistas. No hay que ir muy lejos, el caso de Paraguay de hace poco tiempo. Bueno, pero lo fundamental que Arístides, a través de su pluma, nos hace revivir de una manera extraordinaria estos acontecimientos que son tan terribles en la vida real, y los lleva a la escena, es decir, con su grupo Mala Hierba, que es uno de los grupos más importantes de Latinoamérica de teatro, es un grupo ecuatoriano. Sí. Porque él está viviendo en Ecuador todavía. Y nos ha venido a visitar ahora. Y nos trae también, y eso se va a presentar el día viernes. Además de la presentación del libro. La presentación del libro es el día jueves. El jueves. Y el viernes la obra de teatro. Y la obra de teatro se llaman Instrucciones para Abrazar el aire. Abrazar el aire, que tiene que ver con una de las historias más tremendas de nuestro país, que es el secuestro de la nieta de Chicha Mariani, Anaí Mariani, después de que la policía y el ejército genocida de este país en la época del proceso bombardea y destruye una vivienda donde mata compañeros y compañeras militantes políticos de la organización Montonero, y la única que queda viva es esta nenita, esta bebita, y es secuestrada, y todavía Chicha Mariani está buscándola. Entonces es la reconstrucción de este tremendo hecho que todavía para los argentinos, los genocidas tienen una deuda profunda con el pueblo argentino. Su cobardía todavía no les permite decir dónde están esos chicos. Porque está claro que saben, decís vos. Pero por supuesto que lo saben. Está claro, vale que lo saben, lo saben perfectamente bien. Pero su cobardía, su tremenda traición al pueblo argentino hace que todavía no se animen a decirlo. Negro, te hago una pregunta, ya que mencionas eso, y después la pregunta nos va a mover un tema musical, si bien, te parece. Sí, cómo no. Los golpistas y genocidas, como bien decís, han traicionado al pueblo argentino. Y hay un segmento, una parte del pueblo que también se ha traicionado a sí mismo, los cómplices de la dictadura. Sí, sí, cuando yo hablo, ojo, cuando yo estoy hablando de los golpistas y genocidas... No hablas solo de militares. No, solamente de uniformados, porque en último caso los uniformados han sido el instrumento, la mano, claro, de obra de los sectores históricamente constituidos en el país como poder económico, poder eclesiástico, poder político, que han sido los ejecutores detrás de las bambalinas de todos los golpes de Estado, de todos los secuestros, de todas las desapariciones, de todas las hambrunas en este país. Y que todavía siguen agazapados. Lo que pasa es que en este momento se han quedado sin el poder de las armas, porque si no ya hubieran intentado hacer más de un golpe en este país. Los sí, vemos. El caso de Paraguay que estás nombrando vos, digamos. Claro, el caso de Paraguay, claro, es decir... por suerte nosotros en este país tenemos un gobierno bien constituido, democrático y con mucho poder, porque si no, ya los delincuentes de la política y genocidas ya hubieran intentado hacer alguna cosa. Lo han intentado en distintas formas. Lo intentaron con la anuencia de la sociedad rural y de la federación agraria hace unos años, lo intentan con algunos gremios, con los aliados que tienen algunos gremios, lo están intentando con el vaciamiento a través del dólar, lo intentan a través de la difamación y de la acusación permanente sin presentar prueba alguna en ninguno de los casos. Bueno, lo viven intentando y ya sabemos a quién nos referimos uh-huh, al grupo Clarín y compañía, y a sus secuaces como La Nata y otros más. Es decir, por nombrar alguno. Es larga la lista. Por nombrar alguno. Uh-huh. Es larga la lista. Desgraciadamente es larga la lista. Pero yo creo que hay una cosa interesante. Este proceso en Argentina nos ha llevado a que la gente se dé cuenta y tome posición. Ya nadie está engañado de lo que pasa. Muchos años anduvimos en una gran nebulosa que no sabíamos quién era el que nos estaba metiendo la mano en el bolsillo, nos estaba haciendo sufrir. Volvamos después del tema a retomar este tema a raíz del libro y de la obra de teatro sobre la necesidad de contar la historia, de volverla a contar, de repasarla, inclusive en 24 horas. ¿Qué pasó ayer y cómo fue contado? ¿Podemos hacerlo? Sí, por supuesto. Mientras tanto, de Mercedes Sosa, por favor, el que no haya escuchado este tema, no la canción, sino la interpretación de Mercedes Sosa en particular, presten atención cómo pronuncia cada palabra, porque eso es un intérprete. Mercedes Sosa, Samba para olvidarte. No sé para qué voy. Seguimos en la búsqueda, estamos con Aníbal Oliveras. Estamos hablando de varias cosas, pero principalmente, estamos hablando de dos cosas con Aníbal. La primera es que hay una presentación de un libro, Escritos Latinoamericanos, de Arístides Vargas, que va a ser el jueves. Ahora. El jueves a las 20:30 en el microcine de la universidad. Y al otro día, el viernes, La presentación de su obra, su última obra, que se llama Instrucciones para abrazar el aire, que tiene que ver con nuestra historia reciente, sobre la desaparición y secuestro de la nieta de la Chicha Mariani, de una de las abuelas de Plaza de Mayo. ¿Por qué hay que contar la historia permanentemente? Y porque yo creo que esto sucede en los pueblos nuestros, en el pueblo argentino fundamentalmente. Nosotros tenemos una característica muy particular, tenemos una memoria muy corta. Interesante. Es decir, vivimos como escapándonos de la historia. ¿Será porque la historia siempre fue tramposa? Porque estuvo contada con trampa la historia nuestra. Entonces, en esto de no creerla, y de pensar de que la historia no solamente nos miente, sino que nos pinta una realidad que no es. Y esa realidad me agobia, por lo tanto quiero disparar de ella. Es decir, yo creo que esa es la necesidad que tenemos de repetir permanentemente la historia. Esa es una característica, negro, digamos, desde tu perspectiva, de la Argentina, porque sí, es una cosa que me llama mucho la atención remasterización de determinados personajes, por ejemplo, políticos. Y sí, porque fíjate vos que en otros países de Latinoamérica no se da eso. Quizás sea porque nosotros, como nos decía Octavio Paz, descendemos de los barcos. Sí. Hemos mirado siempre a una Europa. Yo me alegro muchísimo que nos haya pasado lo que nos ha pasado, para que definitivamente nos miremos la cara en primer lugar y nos hagamos cargo mirando hacia adentro de Latinoamérica, que somos latinoamericanos, y que los europeos, eso que nos decían que nosotros éramos salvajes, éramos corruptos, éramos vagos, y ahora están sufriendo exactamente la misma que sufrimos nosotros, y bueno, no sé qué vamos a decir de ellos. Está Negro Oliveras, análisis de realidad contemporánea, y acá a la derecha, Juan Manuel Reynoso, periodista. Entonces, yo digo, análisis de la realidad contemporánea, y uno puede decir, bueno, vamos a hablar de historia contemporánea, los últimos 50 años, los últimos 70 años. A mí me preocupa, periodista, la historia de ayer. La historia de ayer es una historia, si la cuento yo, es una historia, si la contás vos, y es una historia, si la cuenta el Negro Olivar a la mañana, y es otra si la cuenta Radio 10, es otra si la... ¿no? Son 10 historias distintas. Son las historias. Entonces, yo creo que hay una interesante frase que se le atribuye como virtud al kirchnerismo, que habla de que después de estos años de gobierno, nunca más nadie va a leer una frase con tanta ingenuidad como antes, ¿no? Esta cuestión de el posicionamiento, desde qué lugar se habla. Sí. Digo, por ahí... ha quedado claro en la Argentina, o al menos en esta batalla de ideas, que me parece bastante saludable en algún punto, en pensar que siempre cuando escucho algo tengo que saber desde qué lugar se está diciendo. Digo, pensar un poco esto es pensar un poco en un crecimiento en algún aspecto, y por otra parte en quitar la impunidad a todos aquellos que durante muchos años dijeron ser dueños de la verdad, digamos, ¿no? Esa cuestión de que, por ello a veces le digo a los chicos en la universidad, que hace 10 años atrás nadie se animaba a cuestionar a determinados personajes del periodismo. Digo, la verdad, la objetividad, esta cuestión de buscar... Bueno, era fácil cuestionarlo a Neustadt, por ejemplo, desde algún sector, pero no se te hubiese ocurrido cuestionar a La Nata. A La Nata o a Nelson Castro, por ejemplo, o determinados Morales Solá, digo, por ahí, haber puesto en el tapete un poco toda esa imagen de objetividad periodística, me parece por ahí bastante interesante, y entender que hay tantas realidades como verdades, digo, por ahí esta cuestión de la verdad, de ir en busca de... Por ahí hay un artículo interesante que salió hace un tiempo en la revista 23, que ya no llega más a San Luis, en donde habla del mito de Sísifo, En donde se plantea esta cuestión en el periodismo, esta cuestión periodismo militante, periodismo objetivo, periodismo tradicional. Sí. Y me pareció hermosa la metáfora, ¿no? En pensar que este personaje griego fue condenado a subir una piedra, una roca girando hacia una montaña elevada, y esta cosa de que él ya sabía que en un momento se iba a caer, ¿no? Porque el peso de la de ese cuerpo era como mucho más importante que él, pero sin embargo seguía como en la búsqueda de eso. Pensar un poco que podemos ir en la búsqueda de lo que nosotros creemos como es nuestra verdad, pero entender que no hay una verdad absoluta y que por ahí todos los días en los medios está hay una batalla ideológica, me parece saludable, digo, por ahí pensarlo. Negro, Instrucciones para abrazar el aire cuenta una historia pesada, triste, a la vez por lo que puedo leer, porque no conozco la obra, por lo que uno puede leer, a la vez reúne algunas piezas, ¿no?, que dan algo de esperanza en términos de gente que se busca, gente que no claudica. Cuando vos te parás frente a tus estudiantes, ¿qué es lo que corta tus clases? ¿Qué es lo que corta este análisis de la realidad contemporánea? ¿Es un mensaje apocalíptico en términos de las cosas se vienen abajo? La segunda vez que utilizo el término. ¿O tenés una mirada esperanzadora aun cuando el pasado y esa reconstrucción de la memoria suele ser hasta penoso? Mira, yo creo, soy un convencido. En primer lugar, yo soy un agnóstico. Quiero aclararlo porque si no... No pongo mi fe, mi esperanza fuera de este mundo y fuera del ser humano. Pero también estoy convencido de que los mensajes optimistas son negativos. Ah, mira vos. Si la realidad es la realidad y cada uno la vive como puede y la cuenta como puede. Está bien. Y desde dónde puede. Está bien. Si, lo peor que nos puede haber pasado en este país y en esta cultura occidental y cristiana, es habernos mentido a nosotros mismos. Así que, bueno, porque la realidad es la realidad. Es ese montón de cosas que suceden y que tiene humor, que tiene terror, que tiene hambre, que tiene que está saciado ese hambre, que tiene sed, que está saciada la sed, que tiene todo eso. Todo lo que somos y un poco más. Aquello incontrolable y lo inconmensurable que es la naturaleza. Y hay que lidiar con eso. Y hay que lidiar con eso porque esa es la vida. Pero hay que hacerse cargo porque de la única manera, y ese es el mensaje esperanzador, que la única manera de que la cosa cambie y mejore es haciéndonos cargo. Negro, repetimos, ¿de qué se trata la convocatoria? Sí, cómo no. Presentación del libro, Escritos Latinoamericanos, de Aristides Vargas. Sí, Aristides, cuento así cortito, es un exiliado político en los años 75, se tiene que ir del país. Su hermano hacía muy poquitos días había caído detenido en ese momento, aquí en San Luis, también dramaturgo y teatrero, como le gusta decir al Chicho. La historia toca de cerca, de claro, toca de cerca. Y él deambula por Latinoamérica hasta que recala en Ecuador. Y ahí pasa a ser su nueva tierra, es decir, mejor dicho, no su nueva tierra, su tierra. Porque estaba en América Latina. Bueno, y ahí se dedica al teatro y funda esto que se llama La Mala Hierba. Ya vino, dio un curso, un taller hace 2 años atrás y trajo una de las obras de teatro de él, Nuestra Señora de las Nubes, que habla del exilio. Había estado en Buenos Aires en esa misma época presentando una obra que es fantástica, que lamentablemente no la presenta aquí en San Luis. Para otra oportunidad. Sí, que se llama La Razón Blindada. Ah, La Razón Blindada, sí. Es una cosa maravillosa y yo tuve la suerte de presenciarlo en el Instituto Nacional del Teatro, presentada por Genés. Y ahora viene con esta obra de teatro para el día viernes a las 22 horas en el Mauricio López. Instrucciones para abrazar el aire. Instrucciones para abrazar el aire. Si hay una cosa que tiene de característica las obras de Arístide es que es un canto a la esperanza. Ajá. Es un, el tema puede ser muy tremendo porque esa es la realidad. Uh-huh. Y cada uno, como vuelvo a decir, sí, cada uno la vive como puede. Pero en Arístide, en boca de Arístide, en pluma de Arístide, es la esperanza. Negro, muchas gracias. Gracias, Antonito. Gracias, Juancito. Gracias, un placer. Aníbal Olivera es con nosotros aquí en La Búsqueda. Vamos a una pequeña pausa y volvemos con más, algo más de ciencia. Acá te lo digo. Búsqueda. Sí, de La Búsqueda, claro. ¿Qué te parece? Comienzo de espacio publicitario. Ciudad.